Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, been a long time gone. Constantinople, now it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in Istanbul. Now Constantinople, so a Cuban date in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Istanbul. Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. You just liked it better that way. Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul. Now Constantinople, then gone. Constantinople, why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Constantinople, no, you can't go back to Constantinople. Been a long time gone, Constantinople. Why did Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Istanbul. Cola Blanca dice, a Hallenbeck se le olvidó poner la aclamada sección La Parca Llama a tu Puerta, en la que decimos adiós a William J. Kriber, diseñador de producción y arte de películas como La aventura del Poseidón, El coloso en llamas, La historia más grande jamás contada. Estas tres fueron nominadas al Oscar en este apartado. El planeta de los simios y secuelas, Río Conchos o en televisión Viaje al fondo del mar. Descanse en paz. Recordemos que van de tres en tres. Esperemos a ver a quién le da la pechusque y la rosca antes del domingo. Atentamente, Servicios Funerarios, Paco Hallenbeck SL. Esto dicho por Cola Blanca, ¿eh? Esto es hateo puro y duro. Sí, pero Hallenbeck responde. Ya. Dice, veo la apuesta de Whitetail e intento cerrar el triángulo mortal con un par de nombres. Jean-Michel Vincent, hermosote mozo de Denver, que es uno de esos casos de pudo haber sido, pero se quedó por el camino. Destacaron uno de sus primeros papeles en el clásico The Mechanic, sí, ese film versionado hace poco, con el acertado título traducido en aquella época de Fríamente, sin motivos personales, dándole la réplica a Charles Bronson. También en esa época participó en Muerde la bala, un western moderno acompañando a Gene Hackman y James Coburn. Después, en los 80, protagonizó la miniserie Vientos de guerra, aunque su máximo éxito fue con Airwolf. También hizo Extro 2, pero no puedo hablar de ella ya que todavía no me he recuperado de la primera. Recordemos ese Extro, que era un alien maligno, que fue líder en videoclubs, por esa carátula... Carátula guapa, guapa, guapa. Y película infecta. Sí, pues Extro 2, imagínate. Y el otro finado es Jet Allen, actor especialista en culebrones al por mayor. Debo decir que le avalan 1100 episodios en Santa Bárbara, 102 en Days of Our Lives y 18 en Sensación de Vivir. Solo destacar su aparición en cine en Estación Polar Cebra. El resto, mucha televisión. Repito, por si no lo habéis oído bien, 1100 episodios. Es muy fuerte. Pues ala, ahora mantener la necroporra en lugar seguro. Meterla bajo llave ahí. Bajo llave. Pues eso es un poco lo que ha dado de sí el libro de visitas. Ya veis que... Qué caña. Que de todo. Ahí veo, pues eso, opiniones encontradas respecto a la Capitana Marvel. Yo no he tenido oportunidad todavía, pero sí que es verdad que me imagino, oyendo los comentarios que hace la gente, que si tomamos la película como un referente respecto a los cómics, pues no va a ser muy del gusto, pero que si se toma como un entretenimiento con una libre adaptación, quizás pueda resultar mejor. No lo sé, ¿eh? Yo extraigo esta reflexión después de haber escuchado a los que han visto la película. Para bien o para mal. Bueno, yo esperaré a verla para opinar también. Sí, señor. Yo debo decir una cosa. A mí, cuando yo leía los cómics Marvel de la época de Vértice, Capitán Marvel es que realmente fue un personaje que apareció y es que murió. Es que te pilló justo nada. Cuando le tocó palmar. Por eso te digo. Entonces, claro, Capitán Marvel, sí, era un tío hiperpoderoso, pero que se lo cargan. Y, bueno, sí, perdón por el spoiler, pero pasó hace 60 o 70 pasó años. Pasó en los años 70, sí. Bueno, 60 no, 50, pero bueno, es igual. Y entonces, claro, pues vale, muy poderoso, pero adiós, finito. Claro, y además forman parte de esa subtrama general del universo Marvel, que son los personajes cósmicos, ¿no? Sí, sí, Galactus, Estela Plateada, todo este los tipo Kree, de... Los Kree, los Skrull, los Imperios Galácticos. Sí, y sí, claro. Los Inhumanos, todo ese... Que algo de Inhumanos, Estela Plateada, con Galactus y tal, sí que leí, pero tampoco era los cómics que más leía, la verdad. Sí, aparte es que para según qué edad, ese tipo de tramas eran un poco espesas también. No, pero los Inhumanos a mí me gustaban, ¿eh? Ya, yo estoy pensando más en, pues eso, en los rollos de las guerras... Kree, Skrull, sí. Todo eso. Bueno, como también dieron bastante... juego en los Vengadores, eso sí que lo sigue un poco. Pero sí que es verdad que Capitán Marvel nunca entré mucho en el tema y a Capitana Marvel no te digo nada. O sea, es que creo que no he leído ni un cómic de Capitana Marvel. Sencillamente me pilló ya en una época que los cómics ya los había dejado de manera más colateral, excepto pues ya novelas gráficas, digamos, más adultas que cómics de superhéroes. Uh-huh. Y el único superhéroe que seguía con cierta afinidad era el Capitán América, la verdad. Claro, porque la Capitana Marvel o Hulk o tal llegaron a una época que yo ya estaba un poco... Tenía otros intereses. Yo es que le he pillado alguna vez algún cómic, pero era sobre todo cuando hacía eso, apariciones estelares, colabos, esto de los típicos featurings que se hacen en los discos de música, pues en los cómics esto existía también, y a veces aparecía por ahí en alguna historia eso de la Patrulla X con el Imperio Shi'ar y aparecía algún otro cósmico especial o alguna cosa así. Pero bueno, me refiero que en general sí que es verdad que yo creo que es un personaje que no hay un gran público detrás que le siga, posiblemente a partir de ahora de la película sí. Bueno, pues sí, supongo que sí. Pues bueno, vamos a ir con los estrenos. Vamos a ver qué hay de estrenos, porque al menos hay una película que sí que va un poco de nuestro rollo, pero... Mira, vamos a hablar de tres películas. Tres, vale. Una como homenaje al cine clásico. Vale. Otra, porque es una película para gente que tenga que hacer plan familiar, sobre todo con hijos jóvenes o adolescentes, para ir al cine todavía en familia antes de que ya pasen de sus padres, que está al caer. Estará, lo digo por experiencia propia. Ocurrirá pronto, sí. Y luego la que es más de género sin audio en cero, lo cual no quiere decir que tenga calidad. No, ya lo avanzo. Una cosa no implica la otra, eso está claro. Bueno, la primera, que es un homenaje a unos cómicos clásicos. Sí. Como son pues Stan Laurel y Oliver Hardy. Es un biopic en tono entre drama y comedia, que se llama en versión original Stan and Ollie, uh-huh. Y aquí la han llamado El Gordo y el Flaco. Ya, por su y nombre. Donde más tenemos conocido. A John C. Reilly haciendo de Oliver Hardy y al Steve Coogan haciendo de Stan Laurel. La película es una coproducción entre Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Sí. Y bueno, pues la dirige un tal John S. Byrd, que bueno, no me ha dado tiempo de ver qué otros trabajos ha llevado a cabo, pero bueno, en fin. ¿Qué habla la película? Pues principalmente cómo Laurel y Hardy emprenden una gira por escenarios británicos en el año 53, ya deteriorados por la edad y con su época dorada ya en Hollywood más bien lejana. Es una película un poco crepuscular. Correcto. Es la visión crepuscular de dos cómicos que lo tuvieron todo y bueno, pues intentan reverdecer laureles. Entonces, bueno, pues habrá que ver cómo la han hecho... En circular, sí. para ver qué tipo de mensaje nos quieren dar con la película. Yo no sé de qué palo irá, pero oyéndote decir eso del argumento, a mí me recuerda así, sin haber visto nada, ni siquiera el tráiler, a un rollo Candilejas, tío. No sé. Me puede dar esa sensación, no sé. Luego igual no tiene nada que ver, ¿eh? Pero... Bueno, sí, sí, pudiera ser. Habrá que ver el enfoque. Sí. Yo creo que será importante. La película a priori juvenil es El niño que pudo ser rey. Hostia, es verdad. Bueno, pues es una... Aventuras ahí. Sí, una película de 20th Century Fox que, bueno, lo que nos trae es el mito artúrico, uh-huh, esta vez sí, en manos de un niño que resulta que, bueno, pues logra sacar la espada de la roca, por lo que parece. De una roca. Ya veremos. Entonces, a partir de ahí, aventuras de corte más bien fantástico juvenil, uh-huh, dirigida por Joe Cornish y, bueno, pues con un reparto de chavalitos jóvenes y un actor referencial, que es el señor Patrick Stewart, haciendo de el Mago Merlín. Entonces, vaya pedazo de Mago Merlín, ¿eh? Ha habido magos merlines en la historia del cine. Ahí, lo cual potentes. Puede ser un aliciente para ir a ver la película. Pues sí. Nos ven al Patrick Stewart haciendo ahí de... Hombre, de el señor Cornish en la dirección también puede estar curioso. Sí, puede estar curiosa la película. Sí, sí, sí. Y la película de corte más terrorífico, que además antes de hablar de ella, quiero hablar de una cosa que me ha tocado mucho la moral. Bueno, sabemos cuéntanos, Jordi. Sabemos que el señor Jordan Peele estrena ahora película, el director de Get Out, de Déjame sí. Salir, nueva película, y están bombardeándonos con un anuncio en televisión. ¿Tú por qué no ves televisión? Pero no. En televisión nos están bombardeando con un anuncio que es un tráiler, pero un tráiler como comentado. Ah, sí. Bueno, pues es que el puto tráiler, el puto anuncio, porque es, ya tengo un tráiler comentado, te desvela completamente la premisa, que además es una premisa, no vamos a decir que súper original, pero al menos... Es sorprendente. Sí, suficientemente sorprendente o poco manida como para ser aprovechable. Es una sorpresa que te la tenía que desvelar la película, porque ajá, te la desvela el puto tráiler y realmente te la revienta. Y es que además, luego, digamos que durante la película hay enfrentamientos, uh-huh, ya te enseña qué tipos de enfrentamientos y con qué armas... son los enfrentamientos, con lo cual, o sea, me parece... O sea, es para linchar a alguien directamente. O sea, sí, es no territorio spoiler, es territorio... A ver, gilipollas, ¿qué cojones estáis haciendo con la audiencia? Ya, o sea, están intentando venderla de tal forma, o sea, abrir el apetito para venderla y la están poco menos que reventando. No, pero ¿no? Es que además la premisa la revienta de una manera tan evidente que es que mi mujer me dice... ¡Qué miedo que te pasara esto! Y me contó la situación. Con lo cual digo, hostia, me lo contó antes de ver yo el anuncio. Con lo cual digo, ¿pero me estás diciendo de verdad esto que la nueva película de Jordan Peele están contando ya esto? Y sí, vi el anuncio y es que... ¡Qué fuerte! Es brutal, es brutal. ¿Te imaginas que eso sea solo el 5%? Ahora podría ser muy malo y sí, hacer... Podría ser malísimo. Hacer caso aparte de la sin audiencia y joderte la película. Bueno, a ti y a la sin audiencia, pero no. También podría subirme la continuidad de la semana pasada. A todo tope para petarte los tímpanos y no escucharme. Y te vería mover los labios. No, así, no voy a hacer caso a Anónimo Venusiano, porque además esto sería hacer spoiler de un anuncio y tampoco es bonito. Igual, ¿tú piensas que puede haber aquí una maniobra promocional que sea encubierta y que realmente están dando datos falsos o concretos? No, claramente... O sea, la película, en ese sentido, viendo la premisa, pinta bien. Ya. La verdad es que pinta interesante, y más viendo lo que hizo con Get Out. Lo que pasa que, claro, y además te pones a pensar, este tío es cómico. Claro. Qué puto retorcido son los cómicos, ¿eh? Cuidado con ello, ¿eh? Cuidado no sea un cómico que escriba guiones de terror. Sí, sí, pero bueno, si veis comenzar el anuncio, sinceramente, cambiad de canal. Porque os van a jorobar, yo creo que una de las sorpresas importantes de la película. De esta película, ¿no? Pues nueva de Jordan Peele. Sí. Muy bien. Bueno. Muy mal en este caso. Muy mal, sí. Ahora pasamos al estreno de terror, que puede dar miedito por diversas causas. Sí. Y viendo las valoraciones que tiene en diversas páginas, pues debe dar miedito por... la calidad del film. Por la calidad, incluso también, pues porque igual es un tema el que trata que pues que últimamente está muy de moda y bueno, pues... Hombre, pero es un tema que puede dar mucho juego. Sí, puede dar juego. Es un tema que nace un poco de ya del subgénero, un subgénero que existía ya antes, pero que con el auge de un fenómeno de entretenimiento que ha tenido en los últimos años llamado Escape Rooms, que es el título de la película, pues la película pues tiene igual más aspecto novedoso, pero no deja de ser una película del subgénero de gente encerrada. Me refiero que el subgénero ya existe desde hace mucho tiempo. Hay muchas películas de gente encerrada muy interesantes, pero ahora, claro, vamos a decir, ahora voy a auto flagelarme yo a mí mismo diciendo que Escape Room pues es la primera película que coge este concepto y lo utiliza como nombre oficial en una película. Mentira podrida. Porque el problema, Jordi, de esta película y de mirar sus calificaciones en internet es que puede dar lugar a error. ¿Por qué? Y no hablamos de nada de la película todavía, solo hablamos de por qué puede inducir a error. Porque, explico un momento, la Escape Room que se estrena en 2019 es la Escape Room dirigida por el señor Adam Robitel, que es el director, creo recordar, que de la tercera parte de Insidious, La última llave. Sí, señor. Creo que era la tercera. Que se estrenó el año pasado. Sí. Es una película que está calificada para de 12 en adelante en cuanto a edades y es la película que Sony estrena en este 2019. Pero según en qué páginas web de estrenos, miréis, que normalmente suelen estar redactadas o manejadas por becarios de las webs, vais a encontrar que a lo mejor está los datos técnicos de esta película, pero están las fotos o el argumento de otra película que se llama igual, Escape Room, tal cual, de 2017. Y esto me ha pasado a mí mirando mi web de referencia, que llega cada vez de menos de referencia, de mi web de estrenos, ¿no? Escape Room de 2017, por el contrario, es una película del director Will Wernick, que aquí se llamó algo así como 60 minutos para morir, no sé si aquí o en América Latina, y esta ya tenía una calificación diferente, que era la R. O sea, me refiero a esta, es menos conocida, igual tiene menos calificaciones potentes, pero al menos era más explícita. Y dices bien, porque yo he encontrado dos sinopsis de esta película y estoy seguro de que una es de la anterior, y además una sinopsis es muy explícita. Pues sí. Sí, sí, porque no, pero te cuenta todo. Por eso me refiero, Jordi, que yo empecé a mirar y digo, pero qué raro. De hecho, en esta película, ¿cuántos hay? ¿Cuatro o seis participantes? Porque esa es una de las premisas. Esta creo que es la de seis. Es la de seis, vale. Pues la del 2017 es la sinopsis explícita que te revienta la película, pero que muchas webs han cogido como la de 2018 y hay 2019 y se han equivocado. Claro, pero para más Inri, para echarle más sal a la herida o pimienta negra bien molidita y que en una grieta de la piel es genial, también en 2017 hay otra película llamada Escape Room, pero dirigida por el señor Peter Dukes, que aunque tiene en el reparto a una tal Sin Young, que no sé si será la misma Shane Young que conocemos todos o otra que se llama igual, pero esta es una película que salió directa a DVD y que además pues coincide con la otra Escape Room de ese mismo año 2017, que también tiene la calificación de la R. Y si queréis un poco rebozaros más en la harina de Escape Rooms, en 2018 hay una TV Movie también que no es que se llame Escape Room, se llama No Escape Room y está dirigida por el señor Alex Merkin. Entonces, yo como empecé a mirar de una, dije, pero qué raro que es esto, no me coincide. Aquí sale la foto de uno, aquí la de otro. Esto tiene pinta de ser de jóvenes, esto de adultos. Y al final dije, jum, míralo bien, porque es que aquí seguro que hay una mandanga de cruce de datos. Y hay muchas webs que tienen confundidos los datos de la Escape Room de 2017, la de 60 minutos para morir, con los de la Escape Room de 2019, que es la que Sony estrena este fin de semana. Hecha esta salvedad, creo que podemos hablar del argumento. Sí, porque aquí estamos nosotros para confundiros todavía más. Exacto. Bueno, pues en esta puedo decir el argumento porque tampoco cuenta mucho. Seis desconocidos se encuentran en una habitación mortal en la que deberán usar su ingenio para sobrevivir. ¿Os suena, no? Un poquito. Un poquito Saw. Un pelín. Y bueno, pues esta es la premisa de esta película. Os podría leer la otra porque me parece tan destripante, pero sería una putada. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si estás avisando, quien no quiere escuchar... Estoy avisando, sí. Que baje un minuto el volumen y luego que lo vuelva a subir. Esta es la sinopsis de la película de 2017, la que estaba con clasificación R. Sí, señor. Quien no quiera escuchar, 12 segundos. Me dé 12 segundos y ya está. Pero decidme si no revienta. Cuatro amigos se encuentran atrapados en una habitación junto a un asesino poseído por un demonio. Ahora tienen menos de una hora para resolver los puzzles necesarios para escapar del lugar con vida. Te cuento toda la puta película. Está jodido el tema, ¿eh? Aparte están jodidos para escapar, me refiero. Sí, sí, o sea, un asesino poseído por un puto demonio. 12 segundos, ya está. Sí, sí, ya sí. Puedes volver. Ya puedes subir el volumen. Venga. Otra vez, va. No ha pasado nada. Es terrible la sinopsis. O sea, a ver, mucho becario suelto o mucha gente con mala leche. Sí, yo creo que algunos se vengan. Incluso dice, como no me pagáis, ahora os voy a joder aquí las películas, cabrones. Hoy voy a contarlo todo aquí. A estripar el argumento completo. Bueno. Pues bueno, pues esas pues son estos las los estrenos películas de esta semana. Sí. No hemos visto ninguno, tampoco no. Hemos visto ninguna de las escape rooms de las cuatro que hemos dicho. O sea, mira, no, fíjate verdad, si hay, verdad, o sea, sí que hay podía haber, películas, o sea, de escape room. Creo que se está haciendo su propio autosubgénero, ¿no? Subgénero escape room. Ya tenemos cuatro. Voy a plantear hacer un cine en familia con alguna de las escape rooms. Vale, pero ten cuidado con las de la R, no vaya a ser que haya alguna destripada. Pues entonces de cine en familia nada, cine para adultos. O pasando por taquilla, ya sabes. Sí, que la de 12 es la que igual me veo la destripada de 2017. Bueno, ya comentaré. Yo es que también, si te digo la verdad, quise hacer el mal con esta película, el mal en el buen sentido, por supuesto, por todo sea viva por el mal, viva por, el capital. Por el bien de la sin audiencia, y dije, hostia, esta como es un poco película pajillera, igual es fácil encontrarla en internet, no sé qué, tal cual. Y claro, empezaron a salir escape rooms ahí y es cuando dije... A cascoporro. Aquí, ¿qué pasa con el escape room? Aquí hay 18 escape rooms, ¿cuál es el bueno? Y claro, la casualidad es que, pues eso, estaban todas estas otras que he nombrado menos la que estrenan, evidentemente. Pero bueno, que sepáis que si os queréis iniciar en este subgénero, internet está lleno de referencias de las anteriores escape rooms al estreno de esta semana. Hombre, en internet no todo el monte es orégano, pero casi. Claro, hay algunas zonas desérticas, hay algunas zonas así de lagunas saladas. Algunos charcos llenos de moho y de bacterias, pero también tiene ricos manantiales internet. Es más, pues ¿qué seríamos nosotras sin internet? Seríamos más pequeñicos. O más libres, ya sabes. Sí, la verdad es que quizás... Al menos tendríamos más tiempo. Tendríamos unas colas de visionado más pequeñas, por lo menos. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí un poco los estrenos. Uh-huh. Y no sé si tienes algo de agenda, si no vamos a pasar a visionados. No, agenda no tengo. Tengo alguna noticia que en algún momento dado, si te acabas de cansar de los visionados, pues podemos alternar alguna noticia, alguna reflexión de estas del rollo de, pues eso, plataformas digitales, premios de películas y cosas así. Polémicas de internet con el cine. Bueno, pues a ver si da tiempo. ¿Son muy de actualidad? Hombre, pues paridas después de la ceremonia de los Oscars reciente. Va, comenta algo, venga. Venga, ¿quieres que comente un poco? Sí, un poquito. Un poco va. De barrillo ahí. Sí, sí. Bueno, pues la cosa es que, bueno, yo, a ver, últimamente no, desde hace ya unos cuantos años, pues yo ya he confesado públicamente que no es que haga muchas buenas migas yo, ni que lo conociera de siempre, al señor Steven Spielberg. Y el otro día me chocó pues un comentario, una noticia que vi sobre él, y es que después de esta ceremonia de los Oscars 2019, pues el señor Spielberg, bajo mi parecer, va a intentar pues hacerse una de esas meadas fuera de tiesto para el año en el que estamos, 2019, que va a consistir en que quiere iniciar pues una campaña para dejar a películas de plataformas digitales fuera de la carrera de los premios Oscar, porque él argumenta que como son películas de plataformas digitales, pues no son películas de cine, sino que son de películas para premios de televisión, por ejemplo. Pero se está equivocando en el sentido, claro, de que la propia Netflix ha dicho que este año planea hacer más de 40 estrenos en pantalla grande. Esa es la cuestión. Claro, que con lo cual está produciendo cine exactamente igual que cualquier estudio. Lo que pasa es que yo creo que hay una parte en esta campaña o en este comentario que no sé si acabará siendo campaña al final o no, porque está teniendo muchas críticas el señor Spielberg con esta iniciativa. Dos cosas, miedo y corporativismo. Claro, es que en parte hay una parte, digamos, de defender la parte económica de la producción y distribución de películas estándar, digamos. Pero claro, como este año la película Roma pues se ha llevado tantos premios y de hecho pues ha estado muy cerca de llevarse el premio también a mejor película, que es el más preciado y tal, pues como que gente como Spielberg pues se han cabreado un poquito y han dicho, pues oye, vamos a intentar poner palos en las ruedas de las plataformas digitales, que igual se nos comen el pan. Pero bueno, la cuestión es que igual lo que le pasa a Spielberg es que todavía no le ha llamado ninguna plataforma digital para hacer una película y le ha ofrecido a cambio un maletín lleno de billetes, que es lo que suelen hacer las plataformas digitales para contentar a los directores de cine. Y claro, pues igual está un poco resentido, ¿no? Como hay otros compañeros suyos que sí les han llamado y tal, pues bueno, puede que haya un poco ahí de recelo. Y luego también, la cuestión es que, y esto ya es un poco cotilleo de los Oscars, que es más o menos superficial, pero resulta que hay unas reglas relativamente recientes para este tipo de asuntos que están aprobadas desde el año 2012, en las que las películas que pueden acceder a los premios pues no tienen o no se les exige un tiempo de exhibición exclusivo, ¿no? Hay que decir que, por ejemplo, Roma, que sí que es de Netflix y tal, pero también ha tenido una buena carrera en salas comerciales y que además, pues, aunque Roma pues no ha ganado el premio a la mejor película, es posible que alguna de las próximas apuestas de alguna plataforma digital como la Gran N pues puedan tener más posibilidades, porque Jordi, no sé si estás al tanto que los señores de la N preparan para 2020 una película llamada The Irishman, que va a dirigir un tal Martin Scorsese, que no sé si os suena, y que además pues eso va a ser una película pues de irlandeses con si hay algo de crimen organizado de por medio, y aparte pues vamos a tener en el reparto a Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci y Harvey Keitel. Pues va a estar en los premios ese año, no, pues ya veremos a ver, pero claro, la cuestión es que va a ser una superproducción que va a tener todos los elementos de una producción de cine al uso y pues por ser de la N igual no le acaban de dejar competir, aunque yo quiero pensar que esto es simplemente pues más una rabieta que no una campaña con intenciones serias de poder un poco frenar este tipo de producciones, ¿no? Yo ya te digo que en principio a mí sí que es verdad que sobre todo las películas mediáticas de las plataformas ya las podrían estrenar todas en el cine. Yo, de hecho, yo tengo aquí, o sea, no tengo mucho dinero en la vida, pero en el bolsillo tengo un billete guardado para cuando pongan Polar en un cine. Iré a ver Polar en un cine si tengo oportunidad. Y la he visto ya en digital, me refiero a que... ¿Es posible en un festival? Si puede ser en un festival o en una reposición, donde sea posible, pero... A mí, o sea, que tenga un origen u otro una película no quita que se pueda estrenar en cines o no. Simplemente depende de los distribuidores. Y ya sabemos que en este país tenemos un poco de problema porque tienen un gusto un poco caduco. Pero para eso tenemos también los festivales, que tienen un poco de mejor gusto y también nos podemos resarcir un poco pues en los eventos especializados. Simplemente era eso. Me pareció curioso. Y dije, bueno, pues lo voy a comentar aquí por antena porque realmente, pues no sé, es como la nueva y la vieja escuela, ¿no? El cine mudo contra el cine sonoro, el cine contra el videoclub, el cine contra el internet. Al final todo acaban siendo enfrentamientos y luego son simplemente evoluciones que tienen los formatos, ¿no? Pero bueno, hay gente que se lo toma quizás demasiado en serio. Pero claro, como hay mucho dinero en medio, pues vete tú a saber. Entonces, por eso quería hacer yo estas pequeñas aseveraciones en directo. Ahora, si quieres, podemos ir a por visionados. Sí, vamos a ir a por visionados. No, está bien porque, a ver, yo soy una persona que cinematográficamente a mí el señor Spielberg me ha dado mucho. Sí, a mucha gente. Yo soy generación Spielberg. Yo, uh-huh. Ir al cine a ver la nueva de Spielberg me colmaba de satisfacción. Ajá. Crecí con sus películas y además en su mejor época, ¿no? Pero claro, eso no quiere decir que el señor Spielberg sea intocable, ni mucho menos. En ese sentido, pues cuando alguien me da fuera de tiesto y sobre todo no se sabe adaptar a los tiempos, ya, a pesar de hacer algo como Ready Player One con casi 80 años y salir dignamente, uh-huh, pues demuestra que bueno, que no hay que tener tanto miedo al avance de las tecnologías y hay que saber adaptarse. A lo mejor este hombre claro, o incluso ya, a veces... ya no le da la gana de adaptarse porque bien lo han llamado el rey Midas del cine. Claro, no le ha faltado nunca, no le hace falta tampoco. Correcto. Adaptarse si no quiere, pero bueno, lo que has dicho tú es lo que yo creo que es lo que tienen que hacer y no ponerse trapos calientes y darse cuenta de que el modelo de negocio ha cambiado y que es lo que la gente demanda, y entonces hay películas que se verán en casa, hay películas que se verán en el cine. No claro. creo que sea la muerte del cine. Ya los videoclubs no han sido la muerte del cine, de hecho. No. El cine ha pervivido, los videoclubs sí, los han, caducado y sí. han acabado cerrando. Entonces, sí, sí, sí. simplemente los tiempos cambian y uno se ha de saber adaptar a los nuevos modelos de negocio y a los nuevos modelos de ocio. Claro. Ocio y negocio. Y es más, o sea, yo no quiero lanzar ideas yo aquí porque sí, pero... O sea, no, y si tampoco, es buena, no la lanzas, la aprovechamos nosotros. Y tampoco voy de rey Midas, porque ahora que... Porque no lo somos nosotros. Porque no lo somos, pero aparte de tener un billete para Polar, también tengo otro billete. Si hubiera algún cine o algún sitio en el que, por ejemplo... pusieran mi querida Juego de Tronos en una pantalla grande, los capítulos, yo iría a verla, tío, a una puñetera pantalla grande, pero nadie lo hace, pues me la veo en mi casa. Bueno, yo tuve la suerte de asistir sí, a una señor. Premiere en pantalla grande para ver los capítulos, era el 1 y el 2, sí, parece, el comienzo de la temporada, de al principio. Más coincidí con Unai sí, señor. En esa Premiere. Bueno, en fin, pero bueno, pues estas cosas pasan muy de vez en cuando, es verdad. Bueno, pues es que es otro... A ver, ahora en las salas de cine se proyectan conciertos de ópera, se proyectan conciertos de música contemporánea, porque no vas a hacer una media maratón de una serie en concreto, o sea, quizás sí que hay público para eso, pero bueno, igual es que todavía no están preparados... los exhibidores para este tipo de cambio, no lo sé. Yo sí que estoy preparado, ¿eh? Iré cuando tenga la oportunidad de poder hacerlo, pero no la tienen que dar. Bueno, pues vamos a ver si metemos chicha, ¿no? Vamos sí, a hablar un poquito de Umbrella Academy. Vamos a la escuela, ¿no? Vamos a la academia. Vamos a la escuela. Vamos a aprender cosas de la vida. Hace unos tres o cuatro programas hablé sucintamente de un poco... Sí. La premisa inicial de, sí. De la serie. Unos centimillos. Sí, unos centimillos. Pero bueno, ahora llevo media temporada. Y entonces con media temporada pues ya puedo hablar con más conocimiento de causa. Y debo decir que es absolutamente recomendable. Bueno. Como lo es Titans, Umbrella Academy también lo es. Y además es, en muchos sentidos, es muy Watchmen. Es muy de la psicología de la gente que tiene superpoderes. Uh-huh. Y cómo le puede afectar eso en su vida... y cómo el tono emocional de una persona puede cambiar en función de qué regalo, qué gift, ¿no? que le ha tocado, qué habilidad le ha tocado en esa amalgama que son los superhéroes, ¿no? O supervillanos, claro. Porque hay de todo en la Viña del Señor. Bueno, ya expliqué, de Umbrella Academy nace con una premisa curiosa, que es que... 47 mujeres en todo el mundo, de la noche a la mañana se quedan de estar perfectamente en un estado normal, sin ningún embarazo, a estar de 9 meses en pocas horas esto y parir. Esto es un jodido marrón, ¿eh? Un marrón. O sea, yo me levanto por la mañana, igual ni he conocido varón, y de pronto estoy en un paritorio a las 3 de la tarde... Pues porque... Como la Virgen María. Igual, o así. Porque ha bajado el Espíritu Santo. Bueno, pues 47 pobres señoras se encuentran en estas circunstancias. Ni 46 ni 48. 47, bueno, creo que eran 47. Bueno, ahora sí, dicho, pero eran 40 y pico. Un número ahí que, sí, que no cuadra. Un número 40 y algo, o 48, igual. Pero hay un señor muy excéntrico que dirige la Umbrella Academy, la Academia del Paraguas, que enseguida que conoce el hecho se da cuenta de que esas criaturas van a ser especiales. Y entonces, ¿su propósito cuál es? Reunir el máximo posible de esos niños para quedárselos y educarlos él. Bueno. Lo que en lenguaje coloquial sería comprar los niños. Vale, no es que tenga un fin filantrópico que quiera enseñarles a... De momento no sabemos qué fin quiere, pero... Uh-huh. Lo que quiere es quedarse a los niños, porque vale. Él ya se huele que esos niños no van a ser normales. No lo ha sido la gestación, los niños tampoco lo van a ser. Consigue comprar a 7. Claro, debemos pensar, los compran, venden la gente sus niños. A ver, pasa en todo el mundo, gente necesitada, que además no tenía ese niño pensado tenerlo, porque en 3 horas ha parido, pues... Es que me lo imagino, claro, es un roto que flipas, entonces, ¿eh? Hay gente que se desprende del niño más a cambio de una considerable cifra económica, y entonces él consigue 7 criaturas. Entonces, bueno, pues de las 7 criaturas, creo que son, si no me equivoco, 5 niños y 2 niñas, los educa en su academia. Esto pasa todo en el primer capítulo, sí. ¿Eh? Se explica. Entonces, realmente tienen habilidades. Él además los entrena porque los pone como un grupo de superhéroes desde niños, o sea, desde sí. adolescentes, a luchar para salvar a la humanidad y para ayudar a la gente. O sea, cogen y hay un atraco y antes de que llegue la policía llegan los niños superhéroes y te hacen una matanza. O sea, realmente... Encima van de explícitos. No, o sea, ya hablamos que en Titans hay mucha sangre y rienda suelta a todo tipo de hemoglobina. Sí. Y aquí igual. Aquí no se cortan en ese sentido. Y de hecho, uno de los niños tiene un poder que ni siquiera se ve en pantalla de lo heavy que es. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Vale, vale. Diente largo. Y entonces, bueno, curiosamente, de esos 7 niños, una de las niñas parece que va creciendo y no tiene habilidades. Toca el violín, ensaya mucho el violín, pero no tiene habilidades. Esto me recuerda a otra serie. Y va viendo cómo sus hermanos pues van a misiones y todo eso, pero bueno, pues es muy curioso. No madura la chavala. Bueno, la chavala. Entonces resulta que cuando van creciendo, este mentor, bueno, los tienen una vida que no a todos les gusta. Claro. Lo cual les provoca ciertos traumas. Tienen una madre, pero es un poco especial. No voy a hablar de ella porque quiero que tengas la sorpresa. Tienen un mayordomo en la mansión que también es un poco especial. No voy a hablar de él porque también es una sorpresa. Qué bueno. Y durante esa época pasan cosas. Y entonces llega un momento en que solo queda uno de los hijos en casa. El número uno, porque además están numerados. Vale. Y durante el periodo de tiempo en que llegamos a la actualidad, porque esto todo es la presentación, vas viendo los cuadros, porque pintan óleos con la familia y los va teniendo colgados en la mansión, y vas viendo cómo los niños van creciendo en los cuadros y también cómo la familia va disminuyendo, van desapareciendo niños o ya jóvenes o incluso ya adultos en los cuadros junto al director de la Umbrella Academy. Entonces, bueno, pues llega un momento en que ya solo queda el número uno junto con su padre putativo, creo que se llama así, ¿no? Sí, su mentor. Su mentor, y los otros se han pirado por una otra circunstancia. Bueno, pues cuando llegamos a la actualidad, se vuelven a reunir porque el padre fallece. Y hacen como una especie de reunión. De reunión. Para el entierro. O algo así. Correcto. Uh-huh. Y entonces ahí es cuando te enteras de que hubo uno que murió y que hubo otro que desapareció. El número 5. El que murió creo que es el número 6, pero tampoco tiene importancia. Entonces resulta que cuando te enteras de que uno murió y otro desapareció, también te van explicando los poderes que tiene cada uno. Vale. Que además son poderes muy curiosos. Algunos son usuales, pero otros nada usuales. Lo cual no está mal. Sí voy a hacer un pequeño spoiler, porque es la base de toda la trama y te enteras al final del capítulo 1, pero es muy importante. No voy a decir lo que pasa, pero sí voy a decir que el niño que desapareció tenía la habilidad, primero, de hacer una especie de teletransportación inmediata, de estar en un sitio y estar 10 metros más adelante, y como entrar y salir en portales. Sí, sí, sí. Pero eso le permitió investigar en los viajes temporales. Y un día desapareció y no volvió. Estaba de viaje. ¿Vale? Entonces, van a tener importancia los viajes. Ahora que tenemos la Infinity Wars y todas esas cosas, van a tener importancia los viajes temporales para el devenir de la serie. Mucho. Ya me imagino. Mucho por lo que descubres en el futuro. ¿Vale? Entonces, esta es la premisa, te la dicen al final del primer capítulo, de qué es lo que van a tener que hacer para solucionar el tema que se les echa encima. Entonces, bueno, pues con esta premisa empiezan a aparecer otras cosas. Otros personajes o situaciones. Situaciones y personajes. Porque te das cuenta de que hay gente a las cuales esta gente de la Umbrella Academy les molestan. Y hay gente que también está buscando al personaje este, al niño, porque desapareció cuando todavía era un niño, que podía viajar en el tiempo y todavía lo están buscando. Con lo cual, puede que esté perdido en un limbo espacial. A saber. A saber. Y entonces allí aparecen dos personajes que también tienen su importancia, que son, bueno, pues liquidadores. Interesante concepto. Liquidadores que y que además tienen unas habilidades, que de momento no sabemos exactamente cuáles son, pero las habilidades suficientes como para poder enfrentarse a gente que tiene también habilidades. Vale. ¿Vale? Y además me parece muy curioso porque aviso para gente que haya visto la serie Mindhunter, que sí, además la gente la dejó muy bien, yo no la pude ver, porque hay un personaje en la serie Mindhunter que es Edmund Kemper, que es un asesino en serie. Uh-huh. Y debo decir que el Cameron Britton, que es el actor que interpreta a este asesino en serie en Mindhunter, es el mismo actor, aunque el personaje no se parezca en nada, la gente sí ha dicho, no es posible que sea el mismo, que interpreta a el liquidador masculino de la pareja de liquidadores. Puede ser una coincidencia o una coincidencia envenenada. No, pues simplemente porque físicamente y todo, o sea, uno es un asesino en serie muy psicológico y tal, y el otro es un hombre de acción, es un liquidador. Vale. Pero también con unas características curiosas. Entonces, la serie combina muy bien música como la que hemos escuchado, sí, al comienzo del programa, que además está en una de las escenas de acción primordiales del primer capítulo. Las escenas de acción están muy bien rodadas. Hay mucho trauma entre todos los miembros de la familia. Hay algunos de los chicos que tienen poderes de mierda, sencillamente. O sea, que les causan más problemas que servicio, ¿no? Sí, que beneficio. Es que me salía en catalán, así para quien no sepa catalán le diré. Hay una frase que es Fames nosa que servei. Yeah. Quiere decir, molesta más que hacer servicio, ¿no? Sí. Entonces no me salía traducción en castellano. Cerebro me trabajaba en catalán, ¿eh? Perdón. Sí, ahí va. Bueno, pues eso, entonces, pues realmente. Y hay otros poderes que pueden tener unas consecuencias tan brutales que incluso se autolimitan los que tienen esos poderes para no utilizarlos. Porque, bueno, pues porque realmente puede haber problemas. Puede haber problemas Arbos. Porque son poderes que a veces pueden utilizarlos incluso en la vida cotidiana. Ya. Pero si los utilizas en la vida cotidiana y con la gente que tienes cerca, estás manipulando a esa gente. O sea, ya sé por dónde vas. Muy curiosa la serie. Muy curiosa porque toca muchos palos. Vas conociendo poco a poco el perfil psicológico de cada uno de los componentes de la Umbrella Academy. Vas conociendo secretos también de lo que pasaba allí. Y la serie se va tejiendo, hilando de una manera bastante interesante. Ya digo, yo justo en el ecuador de la serie me está gustando mucho. Faltan otros cinco, ¿no? Me faltan otros cinco, correcto. Y la estoy disfrutando mucho y me lo estoy pasando muy bien. Qué caña. Se nota, supongo, que la procedencia comiquera de la historia, ¿no? Igual. Sí, es muy comiquera. Creo que Umbrella Academy es también DC, ¿puede ser? No recuerdo tanto. Bueno, no lo sé. La memoria no me llega y, bueno, la cuestión es que a mí también, comentando este tipo de conceptos de esta serie, pues me recuerda un poco, a ver, salvando las distancias, porque creo que va por otro lado muy distinto. Ah, no, mira, no es DC, es Dark Horse. Star Comics, Horse, perdón. Vale. Bueno, pero ¿vale? también es buena referencia. Escrita por el Gerard Way en 2007, empezó a escribirla, ¿vale? Que eso, que también ahí, pues eso, cuando has dicho que hay un personaje que no se sabe que si va a tener un poder o no, me recuerda que en la serie Misfits también había un personaje que no arrancaba. Que no acaba de arrancar el poder que. Bueno, Misfits, si no me equivoco, es porque hay un extraño fenómeno, vamos a llamarlo meteorológico, que les da poderes, ¿no? Sí. Y bueno, pues, pero al final, este personaje en concreto en Misfits, pues resulta que sí que tenía un poder. Lo que pasa es que tenía que pasar unas determinadas experiencias o procesos en la vida para que ese poder se pudiera manifestar. Entonces, claro, es muy súper original cómo tienes que llegar a conocer tu propio poder, ¿no? O sea, yo mucho me huelo que en este caso va a pasar algo parecido. Bueno, que ese poder oculto va a aflorar tarde o temprano. Pues habría apetito. Y va a ser un poder importante. Uh-huh. Porque además, Jordi, no me quiero hacer yo auto-spoilers, porque no he visto ningún capítulo, solo me estás abriendo el apetito hoy y los compañeros que han hablado de esta serie en el libro y tal. Pero claro, o sea, entiendo que aunque la serie se centra en esos siete niños que el señor Umbrella compró en su momento, el resto de niños que nacieron están por el mundo también y les ha podido pasar Todo. No sabes si los liquidadores, por ejemplo, también fueron de esos niños de esa jornada. Claro. O sea, no sabes muchas cosas. Yo supongo que a medida que vaya pasando la serie, pues claro, esas cosas se irán explicando. Se irán conociendo. Pero sí, sí, claro, hay incógnitas que yo creo que lo que hacen es acrecentar el interés por seguir viendo cositas. Pues sí, la verdad es que a mí ya te digo que me has puesto los dientes. Estoy con varias series empezadas, pero no sé cuándo me pondría con Umbrella, pero realmente pinta guapa. Y luego, aparte de Cameron Britton, que ya te digo que tiene su predicamento por la gente que vio la serie de Mindhunter, bueno, así actores conocidos, la chica que no tiene poderes creo que es la Ellen Page. Ah, mira. Y luego así de caras conocidas, el Tom Hopper, que es el que hace el número uno, creo que también lo he visto en alguna película y tal. Y el resto de actores pueden sonar de alguna, pero yo no los tengo muy, muy ubicados, ¿vale? Uh-huh. Bueno, bueno. Por el libro de visitas, alguien dice, ah, este sí salía. Pero bueno, en general son actores jóvenes y tal que bueno, pues están haciéndose su sitio. Sí, incluso no descarto por algún comentario que he escuchado en el libro que también hay alguno de los Misfits aquí metido, ¿eh? Alguno, ah, es alguno posible, de los británicos. Es posible. Yo es que Misfits me vi solo la primera temporada y tampoco la tengo muy fresca, pero. Bueno, bueno. Sí. Entonces te quedaste sin saber de esto que hemos hablado antes. Porque sí, ¿pero cuántas tenía? ¿Tres al final? Tenía como tres, yo he visto dos. No, había cuatro, pero hubo un cambio de cast después de la segunda y yo me quedé en el cambio de cast. Te molaste. Bueno. O me quedé ahí, me planté, porque había otras cosas más de actualidad. Es lo que tiene la actualidad, que te vas sepultando y quizás pues te dejas cosas guapas por el camino. Pues eso, de Umbrella Academy, de Dark Horse, la adaptación del cómic de Dark Horse, no de C, perdón. Yo creo que es un visionado que se puede disfrutar mucho y yo lo recomiendo absolutamente. Muy bien. Después de esta va a ir la Doom Patrol, es así de C, con lo cual, bueno, estamos abriendo aquí horizontes. Sí, pues oye, yo casi... No todo es Marvel. Yo... Señor Unai. Por supuesto. Y anda que no quedan cómics interesantes que no son ni de Marvel ni de DC. Correcto, para poder un poco adaptar a... Y sobre todo a serie, porque al fin y al cabo muchos cómics son en formato seriado, en formato por entregas, y que es el paralelismo perfecto en cuanto a contenido para una entrega por capítulos. ¡Qué carajo! Pues sí. Pues mira, yo ahora me toca imbricar contigo, pero no sé si imbricar por un lado o imbricar por otro, porque llevo un par de cosas preparadas y con las dos puedo imbricar por diferentes razones. Creo que voy a tirar por la imbricación de las habilidades especiales y luego, si me da tiempo, imbrico por el otro lado. Que no sé si nos dará tiempo porque, bueno... Sí, vamos justito. Pero voy a ir rápido. Acontecimientos que hemos sufrido. Exacto, sí, por la... La inundación. La inundación, el goteo, en fin. Vamos, vaya tela. Pero bueno, hacer radio a veces tiene estas cosas. Yo es que vi el otro día una película también de una persona que tiene habilidades especiales que se llama Psychokinesis. ¿Qué es Psychokinesis? Pues es una película coreana, de hecho... Por ahí presumen diciendo que es la primera película coreana de superhéroes. Yo no estoy tan seguro, pero bueno, si lo dicen, quizás alguien lo ha comprobado. Y es una película del señor director Jon Sang-ho. Jon Sang-ho es el tipo de Train to Busan y de todas las demás películas de animación que hizo antes, que aquí ya hemos comentado un poco por antena en su momento. Y bueno, este hombre... Está preparando, supuestamente, para dentro de, supongo que el año que viene ya, este año no creo que caiga, la segunda parte de Train to Busan, pero mientras tanto, la gran N le hizo el año pasado un encargo, o se lo haría hace 2 años para entregarlo el año pasado, y esta película de Psychokinesis, pues realmente pues no pasó por festivales, al menos por festivales de la parte ibérica de los festivales, porque como se estrenó la película en primavera en la plataforma digital, pues ya los festivales que vinieron después pues ya no la programaron porque ya estaba vista y había mucha gente que la había catado y estas cosas, ¿no? Y la verdad es que Psychokinesis pues nos ha explicado también una historia de, a ver, no es exactamente igual que Umbrella Academy, ni mucho menos, pero sí que tiene algunas cosas en común, ¿no? Aquí tenemos pues a un vigilante de seguridad de un banco que una mañana, haciendo footing por el monte que hay al lado de su casa antes de ir al trabajo, pues tiene mucha sed y se echa un trago de agua en un manantial que hay allí en el monte, ¿no? Que es un sitio donde va a beber siempre que va a hacer footing. Pero claro, lo que el hombre no sabe es que la noche anterior cayó una cosa del cielo, así como una estela luminosa en la noche, que impactó en el monte, que nadie lo vio, y que no se sabe exactamente en qué consistía ese objeto no identificado que cayó del cielo, y que ha impregnado los manantiales del monte con sustancias desconocidas. Así empezamos de desconocidos. Entonces este hombre se pega su trago de agua de buena mañana y se va a currar después. Y situación cotidiana le prevengo, ¿no? Sí, sí, total, total. Entonces, claro, la cuestión es que conforme pasa el día se va dando cuenta de que cuando hace cosas de forma inconsciente, los objetos le responden. O sea, por ejemplo, está tirado en el suelo, rollo después de currar, y tiene ganas de encenderse un cigarro, y tiene el mechero pues en la otra punta de la habitación, que es un hombre un poco desordenado, ¿no? Pues el tío hace el esfuerzo mental, ¡tum!, y le aparece el mechero en la mano. Y dice, hostia, ¿esto lo he soñado o es verdad? Y resulta que es verdad, que el tipo, pues con la ingesta de este agua contaminada por no sabemos qué, ha acabado adquiriendo unas habilidades telequinéticas, ¿no? En este caso. Ya el propio título, Psychokinesis, es muy explícito en eso, no pasa mucho minutaje de película para saber que ese agua tenía vitaminas especiales para desarrollar los poderes de manejar la materia con el cerebro, con el pensamiento, un poco. Un Xavier en potencia. Más o menos, pero por el lado de más físico más que psíquico. Pero bueno, porque la telequinesis consiste eso, en manipular la materia a distancia, en grandes rasgos. Sí, pero con la energía cerebral en principio. Sí, con tu mente, exacto. Entonces, la cuestión es que este hombre pues es un poco, no vamos a decir un perdedor, pero es un poco gañán, es un hombre ya entrado en años, está en la última fase de su vida laboral quizás, o en la penúltima fase, y hace años que abandonó a su esposa y a su hija, su hija ya es una mujer joven adulta, y el tío no tiene buen trato con ella, y resulta que la hija está metida en un follón con un local que tiene, porque tiene un restaurante que hace pollo picante con picante coreano, que es muy conocido en la zona, en esta parte de Seúl o donde sea. Pero en este barrio, donde tiene el restaurante la hija del protagonista, pues hay un potente grupo inmobiliario que quiere hacer un centro comercial y quiere barrer varias manzanas de viviendas y de locales que hay en el barrio, entre ellos el de esta chica. Entonces, el hombre protagonista, el hombre que bebió agua telequinética, acabará reencontrándose con su hija y conociendo el problema que tiene con una inmobiliaria muy cabrona que tiene un ejército de matones que van con tubos con tuberías de acero de un metro y con cascos a pegarles a la gente del barrio para echarlos de sus casas y de sus locales, pues él va un poco a poner en práctica estas nuevas habilidades que tiene de mover la materia con el pensamiento, ¿no? Lo cual, pues, es un enfoque un tanto original desde el punto de vista de poner a un superhéroe o a una persona con habilidades especiales dentro de un entorno cotidiano, sin trajes, sin capas, sin amenazas cósmicas, y que además, pues, entremezcla de una manera muy real con un problema que es muy actual en todo el mundo, que es la puñetera especulación inmobiliaria, ¿no? El moving inmobiliario. Entonces, ¿no? Tenemos ahí dos conceptos de actualidad, como es la especulación inmobiliaria y como es los superhéroes, mezclados con bastante acierto en esta película de Psychokinesis. A ver, la película, pues podría decir también que es bastante cañera, que ahonda bastante a nivel conceptual, en las contrariedades que supone adquirir una habilidad extraordinaria con el hecho de llevar una vida diaria más o menos normal, lo cual también aquí le sacan un poco de punta y le hacen un poco de humor al respecto, ¿no? Tiene además también momentos de acción bastante guapos, pero a diferencia de otras películas de este director, a mí el desarrollo sobre todo del guión, me ha parecido un poco más irregular que lo que estamos acostumbrados de este tipo en anteriores títulos. Y me explico un poco. La cuestión es que en este argumento con enfrentamiento de una poderosa inmobiliaria con unos vecinos que apenas pues saben artes marciales ni tienen mala hostia para pegar siquiera para defenderse, y tienen de repente pues la ayuda de un tipo con superpoderes, pues realmente la historia hasta la parte final, hasta tres cuartas partes del final de la película, se avanza y se lleva con buen ritmo por parte del director y tal, pero sobre todo en la resolución y en las consecuencias de la resolución, a mí me parece que flojea un poco, que esa parte no está acorde con el resto de desarrollo del argumento que ha habido en la mayor parte de la película, y que eso la desluce un poco. Quizás también por mis gustos personales de tener esos finales que igual puedan ser un poco o cabroncetes, o que tengan una girada inesperada, o que sean un poco más, entre comillas, irónicos o de humor negro con la cuestión de que alguien normal, que no es nadie realmente en la vida, pues de repente adquiere una habilidad que le hace casi pues ser un semidios, por decir algo, ¿no? Entonces, como que durante el desarrollo de la peli, ese factor, esa baza, sí que la juegan bien, pero para acabarla, para mi gusto, pues queda un poco ahí deslavazada en su parte final. Eso no quita que se deje ver con agrado y que, pues quitando esa parte final que igual es un poco más estandarizada y un poco más de lo mismo en cuanto a finales, por decirlo de alguna forma, comerciales, pues es una propuesta interesante más allá de ponernos en ese cuadro guapo, a priori, de en un entorno de conflicto social meter a un superhéroe. Que quieras que no, pues en cierta manera tiene un cierto gradito de originalidad. Perfecto. Bueno, pues tras esta recomendación, sí. ¿Quieres te dar tiempo de hablar al menos del capítulo 1 de la segunda temporada de American Gods? Deberíamos decir aunque sea 3 minutos, ¿no? Porque sí, porque se ha hablado en el libro y tú no parecías muy de acuerdo con la opinión. No, porque aparte, o sea, a mí, yo sí te digo la verdad, no lo he pasado mal, ni me ha parecido flojo el primer capítulo de la segunda temporada de American Gods, pero sí que es verdad que, visto el planteamiento, no sé cómo van a hacer lo que quieren hacer en los 7 capítulos que quedan. Pero bueno, eso ya es otro problema. Sí que es una realidad que el primer capítulo de esta segunda temporada de American Gods sí que es una especie de meeting, reunión de todos los personajes principales y secundarios que fuimos conociendo en los diferentes capítulos de forma individualizada en la primera temporada. Aquí todos se juntan, rollo Vengadores reunidos en este primer capítulo. Eso, claro, con un peso de reparto tan gordo, pues quizás implica que no puedes hacer mucha palanca en cuanto a avance de argumento, porque estás planteando una nueva situación que no existía en la otra temporada, y además pues estás un poco haciendo que personajes que no estaban conectados, al menos aparentemente, acaben estando conectados, y además una gran cantidad de ellos, que me refiero que es un buen esfuerzo también guionístico y un poco ya argumental, ¿no? Pero bueno, en esencia, Jordi, volvemos a tener esa enajenación mental transitoria que supone meterse en el argumento de una serie como American Gods, ¿no? Y que además eso lo hacemos por la puerta grande, por decirlo así de una forma un poco así ya manida, porque al final de la primera temporada ya quedaba todo un poco claro en que la segunda temporada iba a tocar guerra, y en este primer capítulo pues ha empezado un poco la guerra. No ha empezado a saco, pero sí que ha habido ya un primer capítulo que escribir en esta guerra. Y estoy hablando de una guerra que puede tener consecuencias imprevisibles, como puede ser la guerra entre los antiguos y los nuevos dioses. Lo cual es mucho decir, queda muy grandilocuente, pero es lo que pretende contar la segunda temporada de American Gods. Ojalá les dé para contarlo de puta madre en los 7 capítulos que quedan, pero sí que veo, salvando el carácter introductorio que tiene este primer capítulo, que va a ser muy complicado a nivel argumental meter todo ese posible desarrollo que pueda tener esta guerra en esos 7 capítulos, que además va a incidir en torno al enfrentamiento entre deidades que tienen forma física. Me refiero que ya el concepto es muy retorcido de partida. Si a eso le ponemos las imágenes que estamos acostumbrados en la serie, que eso se mantiene, me refiero que tenemos esas interpretaciones soníricas, esas enajenaciones visuales que nos tiene acostumbradas la serie en su primera temporada, todo eso lo tenemos, y que además pues vamos a tener algunos humanos como, vamos a decir, testigos de excepción de este enfrentamiento, en el que pues la mayoría de la humanidad no va a tener ni puñetera idea, pero sí que es verdad que a mí lo que me ha hecho es abrirme el apetito. Yo quiero, después de este primer capítulo, que además lo he visto esta misma tarde, pues que llegue ya el segundo, el tercero y el cuarto, para ver hacia dónde tira la cuestión. Que sepáis que hasta ahora tenemos al grupo de los antiguos dioses en pie de guerra, intentando cerrar filas del todo, porque no tienen todas las filas cerradas en torno a su propio concepto, para enfrentarse a estas nuevas deidades del siglo XXI que les están comiendo el terreno en los altares de los mortales, por decirlo de alguna forma. Y bueno, aquí va a haber sangre, y en la guerra pues van a caer deidades, y la cosa ha empezado ya en el capítulo 1. Porque muy Jordi, tú que estás muy puesto en este tema, más que yo, o sea, una deidad, si matas la forma física de la deidad, ¿la matas a la deidad también? ¿O simplemente se va de en espíritu a otro lado o algo? A ver, yo creo que... Como concepto, ¿eh? Porque esto ocurre ya en el primer capítulo. Como concepto, si te mata otro dios, a lo mejor sí que te mata del todo. Ya. Pues es una putada. Claro. Si eres dios, claro, si eres un dios o una diosa. De todas formas, bueno, la mitología está llena incluso de semidioses humanos que también matan deidades, o sea que... Claro. Se supone que cuando una deidad se pone en una forma corpórea, se vuelve vulnerable. Se arriesga. Correcto. Vale. Pues ahí andamos. Y la cosa, pues, podría pintar más o menos guapa para los antiguos dioses, porque son más y tienen más experiencia, pero es que los... Sí, pero los nuevos dioses pueden ser muy poderosos. Los nuevos son unos motherfuckers. Y de hecho, los nuevos dioses precisamente pueden evitar coger formas corpóreas porque tienen elementos a su disposición, como la tecnología, sí, señor, que les puede permitir escapar por la red. Pues ese planteamiento tenemos. Ya te digo que a mí, a diferencia de lo vertido en el libro, sí que me parece interesante. Sí que es un capítulo introductorio, pero muy guapo a su vez. Y sí, Francisco, tiene muchas lucecitas y mucha psicodelia, pero es que esta serie es lo que tiene lucecitas y psicodelia a cada paso que da. Con esto nos tenemos que marchar ya, Jordi, porque no, sí, nos pasamos de tiempo, y como nos pasamos de todo. Esos problemas técnicos, me vas a tener que decir, sí, qué tema quieres otra, que pinchemos. Pues sí, como ya hemos hablado de American Gods, en vez de poner uno de Umbrella, que ya hemos puesto al principio, vamos a poner uno de los American Gods. Y de hecho, ¿te acuerdas de que había alguien que comentaba en el libro un tema que era pues muy guapo, que se parecía así un poco estilo a Johnny Cash? Johnny Cash, sí, pero que no era Johnny Cash. Correcto. Y tal. Pues mira, te lo voy a decir y así lo buscas, y mientras despedimos pues lo tiramos. Se trata del señor Paul Cauthen, deletreo lo de Cauthen porque va con TH, es Cauthen, y el track se llama en concreto Everybody Walking This Land. El primero que me ha salido, porque supongo que lo está petando. Lo está petando mucho, porque yo, si te digo la verdad, viendo el capítulo, o sea, salen muchos temas estilo o rock viejuno o country o un poco así de este rollo de América, de la zona rural, y este en concreto lo peta mucho. Entonces me parece un digno track con el que acabar un Sin Audiencia como el de hoy, la verdad. Así pues, que yo te subo el fader, majo, y cuando acabemos de despedir le pegas al play, ¿vale? Perfecto. Oye, pues yo solo puedo decir que estamos muy cerca ya del Valar Morghulis. Motherfuckers, cada vez más frío. Fathers, everybody walking this land, no matter your race, your faith, your sign, lying in your den, with open hearts and open minds, lend a helping hand each time. Mothers and the brothers and the sisters and the fathers, everybody walking this. All your believers, pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land. No matter your church, your faith, your signs, lying in your pen. All seeing eyes of Jesus Christ, we're all living in a paradise. Believers, pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land. Oh Lord, we pray, we make it through the day. Your mothers, your brothers, your sisters, your fathers, believers, pretenders, bona fide sinners, everybody walking this land. Fascist, nihilist, bigots, calling you out, my friend. I've felt your hurt, drank your fear, your actions will not stand. Get on your knees, begin to pray, look at me. You can change, you racist, fascist, nihilist, and bigots, calling you out, my friend. Lord, we pray, we make it through the fascists, nihilists, and bigots praying for you, my friend. You prophets, saints, angels, and ladies, all you gentlemen, we've walked on fire, fought through hell, soldiers till the end. Well, if you could, your brothers, your sisters, your fathers, believers, pretenders, bona fide sinners, racists, fascists, nihilists, and bigots, prophets, saints, angels, and ladies, all you gentlemen. Everybody walking this land.